se me nubla la claridad y yo no veo sin los espejuelos. Tengo la cara un poquito arrugada. Cada vez que me miro en el espejo, ay, me veo más viejo. Cada vez que me miro en el espejo, ay, me veo más viejo. Tanta pollita que va surgiendo, tanta chamaca que hay por ahí, y yo me pongo cada día más viejo. Bendito Dios, ¿qué será de mí? Cada vez que me miro en el espejo, ay, me veo más viejo. Cada vez que me miro en el espejo, ay, me veo más viejo. Viejitos. Es una momia y yo también. Cada vez que me miro en el espejo, ay, me veo más viejo. Cada vez que me miro en el espejo, ay, me veo más viejo. Me voy a Francia dentro de poco, la cirugía es enorme allá. Me ponen